Lamentablemente, nosotros vivimos a 200 kilómetros de la capital. Somos un pueblo que no tiene ni 1000 habitantes. Somos familias humildes, muy humildes, que tenemos un abogado porque la Secretaría de Derechos Humanos de Nación lo otorgó, porque si no, ni siquiera sabríamos dónde estaríamos en este momento. Es real que la justicia no actúa de la misma manera cuando los crímenes no se visibilizan.